Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, a donde estaremos también la semana que viene, a excepción del jueves, que haremos el programa en el Museo Evita y un poco más temprano, será 9:30 de la noche. 9:30 de la noche ahí en la calle La Fina. Es un lugar también para quedarse a comer ahí. Sí, claro, claro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero anotarme en la maratón de San Silvestre. Qué importante, amigas. Ahora hay muchas maratones. Bueno, pero la San Silvestre... a mí me gustan las maratones esas donde podemos correr todos y todas. De un kilómetro. Las estampidas, dice usted. Que hay miles de... Por ejemplo, la de New York. O la de Boston, claro. No sé si es... ¿En qué puente es que se corre? Y el Berrazal, no supongo que será. Bueno, hay miles y miles de... corredores. Sí, y corre con todos, los... Podemos correr todos, no solamente... los profesionales. Sí. No, claro. Solo Satopec, cualquiera podemos correr. Incluso los que no podemos aguantan... Podemos correr cualquiera. Podemos correr. Pero así, usted así está entrenada, usted es una A mí señora. Me gusta para los deportes todo lo que podemos hacer cualquiera. Bueno, No, porque si no... te discriminan. No es discriminatorio. Sí, ¿cómo? No, usted puede jugar al tenis. A la quiniela. Ah, perdón. No quiero jugar al tenis. ¿Cómo quiere que se lo diga? Quiero que anotarme en la maratón de los barrios. Bueno, ¿no? Pero está bien, pero pero usted no corre 42 kilómetros. No importa entonces, lo que corra, señor. No importa, corra, si no quiere correr. Ah, bueno. Quiere correr. Es como corre, estaba poniendo a prueba. Así, a ver cómo eran de firme sus convicciones. Así tratás a una pobre mujer, ¿no te da vergüenza, claro. Tirifilo? ¿Cómo es el sistema, doctor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Claro, porque si corremos, veo que hay 27.000 inscriptos. Sí. ¿Cómo arrancamos? Los que corren de verdad arrancan. O sea, estás discriminando de vuelta. Al contrario, tienen que darnos un poco de ventaja. Le medimos los tiempos. ¿A cómo? Con un reloj. Con un reloj. Ya me parecía. Que la señora sabe más que usted. Y si yo no quiero correr, es ella la que insiste. ¿Este es el mismo señor de ayer? No. Sí, soy yo. Le medimos el tiempo y después se lo mandamos por correo. Por ejemplo, ¿el tiempo? Si usted salió... Por favor, mándemelo suelto y no envasado adentro de un despertador. Qué linda. Muy bien, muy bien. Bien, dolina. Bueno, eso... usted si sale 27.000, por ejemplo. Puesto 27.000. Sí. O 26.999. Bueno, no trate de ser condescendiente. Se le va bien. A ver, y se lo mandamos a su casa con el puesto y el tiempo, porque por ahí hay algunos corredores que se lo toman ellos mismos. Yo me lo pongo siempre gano. Si yo me tomo el tiempo también, todo. Lo que aguanto sin respirar. Bueno, sí. Bueno, para corroborar si el tiempo coincide o no. Pero usted no sabe en qué puesto quedó. Pero más o menos. No me está explicando nada. ¿Cómo que no le dije? ¿Cómo que qué pasa con todo ese amontonamiento de gente, señor? No, pasa permiso, nada. permiso. No, dice permiso, señora. ¿Quién gana? ¿Gana el que llega primero o no? No, en el menor tiempo, el que tiene el menor tiempo. ¿Y pero cómo sabes eso? Si el que llega primero tiene menor tiempo. Claro. Sí. Por eso llega primero, porque tarda menos tiempo. Exactamente. Pero, claro, con 27.000 yo me pongo adelante. Pero hay algunos que no, claro, que el último que larga, pero ahí ponen a... los que no corren de verdad. Los que corren de verdad son cuidado, 500. Yo conozco... grandes, ¿cómo se llama el tipo este que corre ligero? El de los 100 metros y el de los 200. Bolt. Sí, como su nombre lo indica. Bolt. Rayo. Bueno, ese. Corre las maratones y se esconde él. Sí, sí. Tiene un doble. Un doble que hace la largada. Claro. Y después se escabulle. Sí. Y él está en las últimas dos cuadras escondido en el quicio de una puerta. Exactamente. En el quicio de un oscuro portal. Y cuando pasan por ahí, los primeros, él le da un poco de ventaja, después sale a los pichos, sale claro. A todo lo que da y los pasa todo y gana la maratón de los barrios. Por eso es una trampa infame, señor. Y hay que denunciarlo. Eso es de una fábula, lo sacó usted. ¿Cómo una fábula? Confesado por él mismo. No, ¿cómo lo va a confesar eso? Él mismo se lo confesó a la persona que se lo confesó a la persona que me lo confesó a mí. ¿Quién se lo confesó a usted? No lo podés decir. Ya se lo acabo de decir. ¿Quién era? No se me lo olvidé. Una persona... Que escuchó de otra persona que otra persona, sí, pero no hay nombre y apellido. Sí, o sea, de fuente directa. No es fuente directa y sospecho que no es una voz autorizada. Bueno, yo quiero anotarme. Está bien. ¿Cuál es la edad límite? No, y no hay edad límite. Tiene que ser mayores de 18. Entonces hay 18, edad límite. Entonces sí hay una edad límite. Qué feo. 18 años, qué feo. No, bueno. Qué feo. A los jóvenes nos discriminan. Sí. Mis padres no me comprenden, etcétera. Pero no, flaco, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo 17 y medio. Bueno, está la maratón. Puedo correr. No me comprende. Sí. Está bien, pero está la maratón para... No entienden, nada entienden. Sí. Bueno, bien que para votar nos usan trata a nosotros. Trata de decirme todo lo que debo hacer. Sí. Está bien, pero vos te podés inscribir igual. No me importa. Pero nene, escuchá lo que te voy a decir. Sí. Ves que ya te pones violento, como todos los mayores. Está bien, pero escuchá. Vos no me importan nada sus estúpidas copas y sus premios. Bueno, no, está bien. Pero yo lo que te digo es que hay una maratón para vos... Para los pibes de tu edad. No lo quiero. Y ahí podés correr. Y también, hasta por ahí conoces una chica. ¿Qué tal? ¿Qué no me contás? No quiero conocer chicas. Pero no es que tenés vos de la juventud de prostibularia, ¿viste? Tengo 17 años, soy, ¿cómo se llama? Rebelde sin causa. ¿Rebelde sin causa? Con causa. Soy como James de A. Bueno, y si no, esperás 6 meses a que cumples 18. Y, y te anotás, y ya está. ¿Cuál es la velocidad máxima? No hay. Permitida. ¿No claro. cuidan? Cuidado. No, pero... Mire, yo vivo justo en el recorrido de la maratón. Mire, si estoy cruzando, viene una de esas bestias a 40 kilómetros por hora y me lleva por delante. No, pero no... Tiene que haber un poco de límite. Deberían, ¿sabe qué? Poner zorros grises, señor, en la carrera. Y aquel que se excede lo agarra y lo detiene, sí, señor. Hay policía custodiando que el público no salte las vallas y todas esas cosas. No, ¿es con vallas? Es carrera con obstáculos. No, hay... Oh, es difícil, una maratón, 42 kilómetros saltando vallas. Eso sí que es cansador, ¿eh? Es una carrera. El público que la salta. No, las vallas están dispuestas de modo que el público no ingrese a la pista. Vaya. Por donde van a correr ustedes. Y además los estamos hidratando. ¿Al público? ¿A quién? A ustedes. ¿Al público? ¿Qué quiere decir? ¿Mojando? A los corredores. Okay, me ponen... Un suero. Un suero. Uno va corriendo con el palo. Va con un enfermero corriendo atrás con el suero. No, le damos... si usted hace con la manito... La seña. ¿Cuál es la seña? A ver, esta. La seña, ¿esa es la del mate y ven? No, esta. No, esa es la de... No, esa es otra otro cosa. Ha tenido más suerte. La seña universal del agua, ¿sabe cuál es? Sí. Con el dedo pulgar para me arriba. Gusta. Otra cosa. Como haciendo, ok. Me gusta. Pero con golpes en la pera. Ah, me gusta en la pera. Esto es agua. Me voy a dejar crecer la barba. ¿Qué quiere decir eso? Eso me gusta en la pera. Así. Si usted se para en cualquier lugar, dígame un país del mundo, cualquiera. Bélgica. En Bélgica, se para y hace así, es agua. A mí me pasó otra cosa, no le puedo contar. Y después me hacen así. ¿Qué pasa con el agua? Eso es importante. Dan agua, entonces, usted va corriendo a la maratón, ¿no? Sí. Y no tiene el ánimo de decir agua. Claro, y menos en Belga. Mire, entonces, si se tropieza, se le va a meter el pulgar hasta dónde, ¿no? No, hace la señal así y nosotros le tiramos... ¿No es mejor así? Claro. Bueno, pero no se trata mejor si o no mejor. El pulgar se lo lleva a la boca como si fuera una botella. Le van a tirar agua en la pera. Si es una convención internacional, es así. La de Ginebra. Sí. Sí. La convención de Ginebra. Se llama la convención de Ginebra. Es así. Es por la de Ginebra. Con el pulgar hacia la boca. Bueno, ¿vale anotarse en equipos? Esa es otra, la de postas, dice usted. No, postas. Equipos que tengan estrategia. Por ejemplo, largamos 4 o 5. No, señor, eso... Para ir obstruyendo a los más rápidos. Uno de nosotros se pone adelante del negro. No, es así. Nunca cómo se corre. ¿Qué? ¿Cómo se corre? Que hay uno que hace la punta. Claro, y cuando llevan corrido 1.500 metros se desmaya. Y se va. Sí. Y entonces aparece el otro. Que al final el que gana... Es uno... Nuevo. Uno que no nadie lo tenía. Claro. Que en medio es está tapado. Mal vestido. Sí. Que tiene... Sí, tiene una zapatilla así medio... Está excedido de peso. Incluso parece que nadie no, lo quita por ahí. ¿Qué nosotros... ropa conviene, doctor, para correr la maratón de los barrios? Bien abrigada, ¿no es cierto? No, al contrario. Ah, no. Mal abrigada. No se trae... El abrigo no es un tema aquí porque la maratón la hacemos en el verano. Menos mal. En este lugar. Pero hay algunas maratones que ahora pienso las hacen en invierno. Ah, sí. Por ejemplo, la de San Silvestre. Bueno, ahí... Pero en el otro hemisferio. En el otro hemisferio. Ahí el atuendo es... Ropa térmica, muy liviana, Y no puede ser. Liviana, muy, señor. Muy liviana. 42 kilómetros bajo la nieve, yo me pongo, pero... Sí, muy ceñida al cuerpo. Vale, ah, a mí me gusta. Siempre me gustó ceñida al cuerpo. Bueno. Sí, sí, yo era petitero. Pero el petitero es holgado al lado de eso, señor. Que le digo yo. El petitero usaba poncho al lado de esto. O sea, esto es, con esa... es el cuerpo, es la desnudez. Ah, sí. Hecha... ¿Las calzas las dan ustedes? ¿Las ponen ustedes o me las tengo que comprar? Si después para sacárselo debe ser un problema, ¿no? Sí. No, porque usted lo estira de... A mí una vez, muy ajustado no me gusta, a mí una vez me salió una zapatilla. ¿En qué circunstancia? Claro, porque... Y... Bien. Bueno, ¿y la recuperó? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, ¿qué es verdad que se corre a las 0 horas del primero de enero? Sí. Que va a estar todos brindando, qué feo, ¿no? Sí, se corre a las 0 horas del primero de enero. Sí, sí. Qué manera de romper la familia, no me gusta a mí eso, señor. Bueno, pero está, es toda una ciudad vibrando. Y por eso, molestando, ¿sí?, al resto. Al calor, si me permite, en esa época del año, de la maratón. ¿Y postas? ¿No hay postas? No, postas. Pues a mí me gusta que... ¿Qué se entregan los corredores? Un palo, un palo. Un palo, ¿no? Como un cuando palo. Éramos ¿Y dónde chicos? Venden esos palos? Buenas tardes, ¿tienen palos para posta? Bueno, mire. 4%. ¿Cómo son de largo? Así. A mí, para mí, cuanto más largo, mejor. Y claro, porque así se lo alcanzás. Así ya se lo da de lejos. Uno de esos para limpiar la pileta. No, ese es un palo corto. En general usamos como los de Toc Toc. A ver, ¿por qué no me muestra? Mire. Pero esa para ir a Luján. No, señor, este le estoy diciendo. Ah, perdón, perdón. Es el que se usa para la carrera de posta. ¿Y cómo sabe que es el verdadero? Porque yo puedo ir adelante y lo tengo en el bolsillo. Por ahí, y toma. ¿Puede ir con un palo propio? Claro. ¿O tiene que ser el reglamentario? No, no, es el reglamentario. Porque hay gente que por ahí va con se lleva el palo de la casa. No, no, acá. Va en el colectivo con el palo en la mano. Claro, y dice, ¿qué hace? Digo, voy a correr la maratón de los bares. No, señor. Acá el palo tiene un holograma. Mirá vos. A ver, muéstremelo. Mire. No, pero lo tiene que... es tornasolado. ¿Dónde corrió? ¿En Constantinopla? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Usted lo tiene que mover. Ah, eso dice. Hay bien. Que saber moverlo para ver el holograma. Nosotros, los organizadores de la maratón... Hacemos el curso para mover el palo, entre otras cosas. Claro. Sí, imagino. Y vemos el holograma. Si usted está con un palo falso, queda inhabilitado usted y todo su equipo. Ah, como los billetes. Sí, y se borra yo todo. Yo me robé. Sí. La antorcha olímpica. Sí. ¿Cómo se va a robar la antorcha? La antorcha olímpica. Me pusieron a mí, yo tenía que llevarla desde Pilar hasta Atlanta. Pero es largo el tramo. En general hay postas intermedias. No, pero todas esas postas nadie la quería agarrar. Y yo arranqué, y después dije, yo me voy a mi casa. Dije, me la traje para No, señor. ¿Y se hace de noche? Casi suspenden las Olimpiadas. Claro. Tuvieron que ir con una antorcha suplente. Sí. Todos lo chiflaban al tipo que se veía que no era la titular. Porque gritaba, esa antorcha no es la verdadera, qué sé yo. Y el tipo gritaba, Sobre todo porque dice Atlanta y los ojos. ¿Qué le pasa si al atleta olímpico se le apaga la antorcha? No, ¿sabe qué tiene? Mueren todos, ¿no? Claro, no, tiene... se pueden contar secretos, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Señor. Tiene un botoncito, porque es como un encendedor. Es un encendedor. Es como un magic click. Que vuelve a presionar y se prende otra vez. Donde el tipo tiene los dedos, ahí tiene el botón. Pero por ahí se le gasta la chispa o el gas. Sí, porque el tipo por ahí va corriendo y va jorobando. No, y bueno, no tiene que jorobar. Se te moja la piedra y fuiste, ¿no? Te agarra la lluvia y no, se suspenden las Olimpiadas. Claro. Hubo Olimpiadas, sí. Por ejemplo, en ciudades que no las pudieron hacer por eso. Pero si en Londres llueve siempre y se hicieron hace poco. En Londres sí, tuvieron la suerte que no se apagó. Pero las famosas Olimpiadas de Tegucigalpa. Tegucigalpa, ¿por qué se suspendieron? No sabía que había sido sede. Claro, no lo sabía. No, no lo sabía. Porque se apagó. Por la lluvia. Ni bien arrancó. El tipo, a las 2 cuadras se le apagó la antorcha. Hola, Tegucigalpa se suspendía las Olimpiadas. No puede ser. No. ¿Cómo que no? Tiene que tener otra oportunidad. Después ponen otras excusas que hubo una guerra mundial. Y después se hicieron en Roma. Claro. Esas mismas. Las de Roma se tenían que haber hecho en Tegucigalpa. Mire usted. Mirá. Y bueno, es así la vida. Bueno, no sé, ahora se van a hacer en Río de Janeiro. Están desesperados porque tienen miedo que se le apague la antorcha. Porque se te apaga la antorcha y chau, no se hace la Olimpiada. Como le pasó en el Mundial de Fútbol, pero... sí, es lo mismo. Sí, es que parece pero mentira. Es mentira. Sí, sí. Bueno, hablando de Olimpiadas, sí, mire, mire la cara de hastío del trío sin nombre, están sí, vamos a darle como para paso. Irse. Parecen corredores de fondo. Cada mire. Uno con su palo de posta, sí. De posta 4%. Acá tengo el mío. Bueno, ¿sabe qué puede hacer ahora? Pedir una pausa. Adelante.